Listo, la idea de esta noche es un poquito explicarle lo que es ergonomía, accesibilidad y vuelo. Aquí he sido profesor en la Universidad de Tarragona de los Andes, dictando un curso sobre el tema. Era todo un seminario de unas 60 horas. La idea es hacer un pequeño resumen y explicarle un poquito lo que está pasando en este momento en la parte de usuaria. El PowerPoint que le estoy dejando es un PowerPoint muy largo. Les vamos a pasar, como dice, que tengo 15 minutos de una manera muy rápida, pero les dejo la información respecto a la información. Lo dividí en cuatro partes. La primera parte es web design o diseño de páginas web. La B es empleo de los colores, dado que vamos a ver cuál es la info, justamente en una página. La C es estilo de escritura, tipografía y atributos gráficos. Vamos a ver un poquito los paradigmas que existen. Y la D es utilizar el multimedia. Podemos pasar de una justamente en el PowerPoint número 4, la página 4. Aquí vamos a ver justamente lo más importante de hoy en día es que el Internet es nómada. Por ejemplo, hace dos semanas estuvimos en una conferencia en Medellín, que es la segunda ciudad de Colombia, y la gente que está invitada a participar, más o menos el 50% de la gente que ha venido, vinieron a través justamente de mensajes SMS, textos, celulares, pero ellos mismos nos decían que en este momento 5% de las personas que están entrando en su sitio web, en el sitio web de Medellín Digital, están entrando a través de la PSP, de PlayStation. Entonces lo que vamos a ver es que la mayoría de la gente hoy en día está utilizando a portátil, pero los jóvenes están más utilizando sistemas móviles, que sea a través de la PSP, que sea a través del BlackBerry, que sea a través de la Nintendo, otros soportes. Entonces cuando vamos a hablar un poquito de diseño, también tenemos que ver que el diseño va a depender justamente para qué estamos escribiendo, para qué estamos publicando. Dado que hace algunos años, la mayoría de la gente lo que estaba utilizando es cuando venía la página de internet, la estaban imprimiendo directamente en su impresora. Entonces el diseño de página web tenía que tener en cuenta justamente esta posibilidad de ser impreso. Hoy vamos a ver también la parte de justamente de la universalidad y la accesibilidad en el sentido estricto, es decir, que es una norma que se desarrolló a través de la WPC, que es el organismo que está justamente, viene desde Tim Berners-Lee, el inventor del HTTP y el PHP, que son las normas justamente de escrituras a nivel de protocolos de internet. Pasamos a la diapositiva 5, justamente entramos en pleno de lo que es la elección del color. La elección del color es muy discutido, dado que justamente la importancia que la gente está mirando antes de todo es que el texto sea legible, es decir, que la gente no tenga ningún problema. Hoy en día lo que vamos a ver más adelante es que la web ofrece la posibilidad justamente de una programación a través de hojas de estilo. Es decir, que por ejemplo, si miramos un sitio web desarrollado con la plataforma MIEG, vemos que el mismo usuario puede decidir más o menos cuáles son los tipos de caracteres en cuál quiere leer la página y también obviamente en qué color, cuáles son los colores de fondo, los colores alrededor. También lo que incluye mucho, lo que no está escrito aquí, es que la calidad de las pantallas. Muchos estudios se han hecho cuando justamente la mayoría de la gente tenía pantallas de 17 pulgadas de 250 colores. Hoy en día podemos ver pantallas plasma, la gente se puede aproximar mucho más de la pantalla. Estamos hablando de ebook, la gente, o desde las plataformas móviles, la gente ya empieza a ver directamente con sus dispositivos portátiles. Después, bueno, las 5 y las 6, las 7, son más o menos cómo se pueden utilizar los colores. Entonces, lo que vemos es que no hay que mirar, obviamente, que el 8 al 10% de la población masculina sufre de daltonismo. Es decir, que si empezamos a escribir rojo sobre verde o verde sobre rojo, eso se va a dificultar bastante. El color no hay que desgastarlo, porque la idea es que justamente cuando estamos hablando de escritura en papel, la gente, justamente como cuesta imprimir a color, están tratando de utilizar el mínimo de colores, y menos color tienen, menos van a pagar la impresión. En internet, justamente la ventaja es que el color no cuesta, uno puede poner los colores que quieren. Y esa es una gran ventaja, y vemos que pocas webs justamente están aprovechando de esto. Bueno, aquí después son las tablas, la 8, 9, 10, 11, información respecto justamente a la utilización del color en los diseños de Chichibu. Entonces podemos seguir y podemos pasar directamente a la número 14, el estilo de escritura, tipografía y atributos gráficos. Interesante en una gran ventaja es que hay unos caracteres que se han impuesto, por ejemplo, como el verdad para algunas páginas de internet por defecto. Entonces, más o menos, es decir, que en lo que es escritura papel, para que llevamos más de 8 en Times New Roman, a nivel internet, justamente hay unos signos de estilo que justamente vieron que la gente podía leer de manera más cómoda, más rápida. Lo que no hay que olvidar justamente es que internet ofrece la posibilidad de utilizar el hipertexto para que la gente sepa más información o pueda ir a un enlace que sea un video u otros. Entonces hay que resaltar justamente esto para que la gente lo pueda mirar y leer de manera mucho más fácil. Bueno, la pega que estoy diciendo más o menos en esto es que el estilo va a ser más o menos como la escritura de un libro, papel. Muchos estudios se han hecho justamente diciendo que parece que leer en la pantalla es mucho más rápido que leer en un papel. Esos estudios hasta los 90-95 ya tenían pruebas. Hoy en día los últimos estudios que se han hecho relativos a la lectura sobre páginas de internet se ve que justamente los niños, los jóvenes, están leyendo mucho más rápido en la pantalla, más o menos, mucho más, no tanto, más o menos el 10% más rápido en la pantalla que leer en un libro. Y además, lo más interesante es ver que hay una recepción de la información y una memorización de la información mucho más rápida y mucho más clara. Puede ser que como la gente está acostumbrada a pegar por los videos y esto, entonces tiene una manera de leer mucho más rápida justamente que sea de los papeles. Bueno, hay que evitar las cosas, por ejemplo, utilizar mayúsculas, solamente mayúsculas, utilizar caracteres gruesos, es decir que también bueno, la ortografía, porque la ortografía es una parte muy importante. Sabemos que unas personas, si el texto tiene demasiados errores, pasa, ya no lo va a leer. Entonces eso hay que respetar, es decir que además hay que escribir según la clientela, según las personas, el nicho de mercado al que uno escribe. No hay que olvidar que en internet existe el fenómeno que llamamos la larga cola. Es decir, que en este momento lo que vemos es que hay mucho más usuarios de internet, pero la gente se está dividiendo en nichos. Antes la gente está entrando en internet para buscar información. Es decir, como uno tenía el televisor prendido y bueno, lo dejaba y no iba a ver lo que iba a pasar. Estaba utilizando el SAPI pasando de un canal a otro. Hoy en día la cosa cambió, es decir, que es como una persona que está entrando en la librería, en la biblioteca. La gente ya sabe qué libro quiere. Si es una persona que está estudiando matemáticas o otra que está estudiando derecho, va directamente a los libros de su gremio. En internet va a ser lo mismo, se está dividiendo por nichos de mercado. Entonces el fenómeno de la larga cola es decir que ya la gente se está poniendo más a leer sitios específicos de su gremio. Entonces uno no tiene que olvidar que está escribiendo por su propio gremio, utilizándolo justamente el formulario que utilizan en su trabajo. Bueno, podemos pasar justamente a lo que es utilización del multimedia. Dado que lo que vamos a ver con las páginas de internet hoy en día, a través de los blogs y otro, es mucho más fácil justamente poder encapsular, incrustar multimedia dentro de la misma página. Lo vemos justamente a través que alguien quiere hacer un enfoque sobre una cosa específica, es mucho más simple encontrar un video en YouTube o en otro sitio relacionado al tema. Estamos hablando en varios países de la construcción de objetos virtuales de aprendizaje, justamente desarrollados o por docentes o por investigadores, que nos permiten más allá de entender justamente un hecho. Entonces, esto es una cosa que es interesante, esta ventaja justamente frente al papel. Ahí podemos, además de los hipertextos para mandar a otra página, podemos justamente incorporar, encapsular directamente una página o un video y unas animaciones. Lo que vemos es que hoy en día la mayoría de los sitios web que vamos a encontrar blogs están más compuestos de multimedia que justamente de textos. La gente va a decir, bueno, mira este video, ilustra exactamente el propósito que yo tengo relativo al tema. Además, el importante del multimedia hoy en día es que, como decía, los niños ya saben jugar. Si vemos, por ejemplo, a aquí en Colombia muchos niños que todavía no han tenido acceso a un computador. Hoy en día, yo cuando llegué hace 4 años, ya era una población bastante importante. Hoy día casi el 99% de los niños han podido tener acceso durante horas a un computador. Pero lo que es cierto es que vamos en cualquier pueblo, cualquier municipio de Colombia o de otros países de América Latina, vamos a encontrar justamente salas de juegos, videojuegos. Entonces el niño ya está acostumbrado a utilizar las imágenes multimedia para jugar, y pero también para aprender. Entonces es una nueva forma de lectura y una nueva forma de aprendizaje. Eso es una parte importante justamente, y también que reforza la atención, la atención de lo que está haciendo. Después de esto hay unas recomendaciones que son más o menos estudios que se ha hecho justamente concierne la escritura o la puesta en multimedia de encapsulado en páginas de internet. Bueno, aquí estoy diciendo, por ejemplo, estoy escribiendo que limita los textos demasiado amplios. Eso depende a qué público uno se está dirigiendo. Por ejemplo, si alguien está buscando pues, también tener más conocimiento sobre un texto, si logra encontrar un libro de 20 o 30 páginas sobre el tema relacionado, no es tan problemático. Pero lo que vemos es que la gente quiere la unidad de la lectura rápida, es decir, que quiere saber un poquito de todo. Entonces, por eso que volvemos el éxito de páginas como Wikipedia, donde en una sola página, sin utilizar casi el scroll, dos clics de scroll, uno puede directamente tener toda la información que está buscando sobre un tema. Después voy a entrar a la parte de justamente de utilización del sonido. El sonido es una ventaja y puede ser un problema. Es un problema porque mucha gente todavía está conectado a internet desde sus propias oficinas. Entonces es muy desagradable cuando uno empieza a abrir una página y de una empieza a tocar una música o empieza a tocar una animación video. Entonces de una la persona se asusta y empieza a acelerar. Entonces el sonido aquí sirve justamente para atraer la atención, es una alerta, también se sirve para aconsejar. Lo que vemos hoy en día es el éxito justamente gracias a la banda ancha de las radios por internet. Mucha gente no les gusta leer, pero justamente prefieren tener que retener su atención a través de audio. Es por eso que vemos el éxito de los podcasts. Hoy en día hay muchas páginas que permiten justamente transformar, para que la gente lo haga mucho más fácil, lo pueden justamente grabar en sus diferentes sistemas móviles, desde su celular hasta un iPod, y poder escuchar justamente, no solamente un noticiero, pero por ejemplo puede ser un comentario. Hay varias universidades en el mundo, en Estados Unidos, donde están las más famosas en este nivel, donde la mayoría de los cursos ya están en podcast, para que la gente los pueda oír directamente. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, en clase de Derecho, era casi imposible asistir porque era para 900 personas y éramos 1300. Y entonces lo que hacíamos es que poníamos nuestra grabadora con micrófono para poder escuchar el curso después. Hoy en día la ventaja es que lo podemos encontrar ya directamente en audio. Entonces el éxito de internet en este momento, el éxito de las páginas, es lo que pueden justamente tener audio donde la gente lo puede descargar directamente en sus sistemas móviles. Es justamente dar al usuario la posibilidad de consultar el multimedia a su ritmo. La gente tiene diferentes maneras de aprendizaje o de adquisición de conocimiento. Entonces siempre hay que tomar esto en cuenta. Y entonces dar la posibilidad de poder descargar, poder grabar. Es por eso justamente el éxito de la licencia Creative Commons. En Europa se había inventado una licencia de una empresa que es IDDN, que era un grupo de abogados, que era exactamente lo mismo. Pero la diferencia era una huella y la gente no sabía exactamente, tenía que ponerse en contacto, saber qué se podía hacer con la página. Si uno podía grabar la información, si la podía conservar, si la podía modificar. Creative Commons justamente permite esto. La gente sabe cuando entra a una página qué puedo hacer con esta, qué puedo hacer con la información que tengo, la puedo guardar para después y utilizarla. Bueno, después está todo el tratamiento de las imágenes. Obviamente la idea de las imágenes de internet en comparación a la impresión papel es que internet solamente permite una resolución de 72.000 puntos. Y eso justamente limita la posibilidad de visualización de ciertas imágenes, dado que hoy en día la mayoría de la gente ya empieza a tener pantallas mucho más grandes, con edificios de colores mucho más amplios. Entonces lo que estamos esperando justamente es un cambio de este formato para que permite imágenes de mucho mejor resolución. lo importante también de la resolución del tamaño de las imágenes va a depender del diferente tipo de plataforma en la cual la gente va a consultar la información. Vamos a ver si una persona está mirando antes, decía que había que hacer sitios web de 800x600, porque la mayoría de la gente va a tener pantalla de 15 pulgadas. Hoy en día vemos que la gente tiene pantalla de 16, obvio, pero el problema es que regreso a los sistemas móviles. Si la gente tiene que consultar esta información desde su celular, si la foto es demasiado amplia, ¿qué pasa? Entonces la foto no tiene una importancia tan importante en este nivel. Tenemos que justamente enfocar bastante sobre la parte de escritura. A nivel de las animaciones, a nivel de multimedia, es un retomado justamente un pequeño tema, las leyes de lo que retiene el ser humano. Un 10% de lo que lee, un 50% de lo que ve y lo que oye, y el 70% de lo que ve, oye y lee. Además, quiero añadir que justamente la gente empieza a retener la información si la ve escrita y la recibe 3 veces. Entonces es importante justamente lo que llamamos el frente llamada de quién. Justamente cuando uno va a escribir un texto papel, lo importante es justamente tratar de no repetir, de no retomar las cosas que no había dicho antes. En internet, justamente, como profesor de periodismo digital, lo que incito a la gente justamente que haga esa llamada de quién. Si alguien ha escrito algo en el primer párrafo, en el segundo, en el tercero, repítalo, justamente porque vamos a ver que el ojo humano al nivel de lectura va a retener la información, pero si la repetimos 2 o 3 veces, el mensaje sí puede llegar. Entonces, bueno, si estamos hablando de internet y de escritura para internet y lo que es usabilidad, es la interacción entre textos, imágenes, sonidos, es esta pirámide, esta balanza que tenemos que justamente tratar de ver cómo hay que saber si estamos hablando de usabilidad, hay que ver justamente para quién estamos escribiendo. Si estamos escribiendo justamente para la población de ciegos, tenemos que tener mucho cuidado justamente cuando vamos a poner la imagen o la animación multimedia, tenemos que explicar lo que va a pasar, porque justamente vamos a dejar a la gente fuera, ellos no van a entender si la animación multimedia está justamente dando una información suplementaria. Si el sonido no hay ningún problema, pero el sonido viene a ser un problema justamente para personas sordas. Hoy en día justamente hay muchas universidades, como les contaba, que están haciendo podcast, hay muchas universidades que están haciendo cursos de e-learning con una parte de sonido importante, y vemos que todas las personas sordas justamente ya no pueden continuar los cursos, porque no hay una parte escrita, pero que se está, que van a encontrar en la parte audio. Entonces tenemos que mirar, si queremos, estamos haciendo un sitio web justamente institucional, tenemos que tomar eso en cuenta, porque hay varios países, hay leyes de accesibilidad, donde el contenido tiene que ser accesible para todo el mundo, incluyendo sordos y ciegos. Entonces, por ejemplo, un sitio web de una universidad pública, uno tiene que tomar eso en cuenta, entonces si va a poner un poste, debajo tiene que poner justamente reescribir todo lo que está dicho en el audio. Y hay sitios, por ejemplo, interesantes, por ejemplo, los de Slideshare, para compartir diapositivas. Vamos a ver que las diapositivas van a presentar el Flash. Dentro de poco, justamente, va a haber lectores que permiten leer Flash en audio, pero hoy todavía no está funcionando. Entonces, Slideshare tiene la ventaja de tener abajo justamente toda la parte escrita, retranscrita, para que la persona justamente pueda saber de lo que se trata y cuál es el tema. Entonces, más o menos la intervención que quería hacer hoy, como tenía poco tiempo, es explicarnos un poquito qué se está haciendo hoy en día. Entonces lo más importante de esto es justamente tomar en cuenta para quién estamos escribiendo. No hay que olvidar que la mayoría de los tiempos estamos escribiendo para un nicho de mercado, una población bien específica. Cada sitio web, no estamos trabajando el sitio de Google, el sitio de Amazon, el sitio web que consiguió de Facebook, que consiguió millones de personas. Que hoy en día Facebook, a pesar de todos los estudios que han hecho, transformaron justamente su interfaz, y podemos ver que un grupo casi 1,000,000 de personas que están contra la nueva interfaz que tienen. Entonces, esto es importante saber que, qué tipo de sitio estamos manejando, qué tipo de plataforma, cuáles los usuarios y cómo están equipados esos usuarios. Es decir, que hoy en día alguien que está haciendo un sitio web para la juventud tiene que tomar en cuenta que esta misma juventud va a utilizar plataformas móviles. Si estamos haciendo un sitio web justamente para empresarios, vamos a saber que ellos se van a estar conectados, están muy, como se casos, que son de 9 pulgadas, y entonces a nivel de programación y de escritura tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces era un poquito todo. Aquí desde Bogotá les mando un saludo, espero que este día de accesibilidad se repite. Saludos a Lima. Ah, es un país que conozco bien, he tenido la oportunidad de vivir unos 4 años de adolescencia.